Buenos días. Por la primera vez en largo tiempo no estoy en Oaxaca, en un retiro, ni estoy visitando un centro de Dharma. Estoy aquí en el, ¿cómo se dice? El epicentro de Face Buddha en el departamento de Leslie. Terminamos ayer el retiro en Oaxaca y voy rumbo para la India, pasando por la casa de una amiga en California. Y ya que hemos estado en estas últimas semanas repasando emociones una por una, tratando de identificar puntos de debilidad o de fortaleza en nosotros, y ir conociendo las estructuras de los estados emocionales que nos surgen. Esta vez, sin enfocarnos en una sola emoción, vamos a explorar la mezcla de emociones que pueden surgir juntos a la misma vez. Y para mí es un momento excelente de contemplar este tema, porque ya terminamos un retiro de 3 meses, ayer terminamos, y terminar algo que uno ve que era muy, muy rico, muy importante, muy enriquecedor, y muy hermoso. Terminar esto ya surge una mezcla de emociones, ¿no? También estuvimos 46 personas juntos en un centro de retiro sin contacto con el mundo por afuera, excepto, bueno, yo trabajando, viajando un poco, pero solo unas semanas. La mayoría del tiempo estuve con ellos y ellos estaban juntos todo ese tiempo. Y separarse es una separación, ¿no? Y después de vivir una experiencia así de intensa y bonita y difícil y todo que era, los enlaces entre las personas se hacen muy afectivamente fuertes e intensas. Y separarse sabiendo que es poco probable que esta colección de personas se van a juntar en una sola vez y definitivamente no vamos a volver a vivir la misma experiencia. Y llegando aquí, yo, para mí era muy afortunado porque aunque estaba separando con muchos amigos ya muy, muy, muy queridos, iba a casa de Leslie, otra amiga muy querida, y voy a pasar por esta casa de una amiga y después voy a ver mi lama, su santidad Karmapa. Pues no es causa de, ¿no?, sentirse triste, ahora yo tengo que visitar mis amigas queridas y ver a Karmapa. No, no es causa de tristeza, pero sí hay un reconocimiento que algo se está acabando, que no se va a volver a repetir. Y a la misma vez hay un gran, gran gozo de haber podido hacer lo que hicimos juntos. Era entre las formas, las estructuras o colecciones de condiciones que podemos encontrar en el camino budista. Estos son básicamente los más extremos en un sentido. Bueno, hay retiros más largos de 3 años, pero antes de llegar a este punto, esto es básicamente el retiro más intenso que hay. De separarse 3 meses del mundo, aunque sí creemos otro mundo y la vida sigue, pero de separarse e ir hacia adentro, adentro, adentro, y mirar, y mucha introspección. Y esto es una experiencia, es como vivir toda una vida en estos 3 meses y descubrir muchas cosas. Y en este retiro en particular, los logros de las personas eran muy realmente impresionantes. Y la emoción que más surge pensando en lo que hicieron es admiración. Y admiración tiene un componente afectivo, emocional, de realmente admirar. Y tener el valor de hacer este retiro por la primera vez, porque excepto las monjas, nadie estaba haciéndolo por una segunda vez. Para todos era una experiencia completamente nueva. Y obviamente no se sabe qué uno va a encontrar yendo así hacia el dentro, hasta el fondo. Y en el segundo mes pasamos todo el segundo mes en silencio. ¿Quién ha pasado un mes en completo silencio antes, no? Y separar de todo lo que nos da, no, todo lo por afuera de nosotros que usamos para animarnos, las relaciones con la familia, no, todos los estímulos exteriores, el internet, la televisión, el celular, todo esto dejamos por atrás, dejamos en la puerta, en un sentido, ¿no? En el sentido de no estar enfocado en lo cotidiano y lo que estaba, ¿no?, surgiendo, ¿no?, en un contexto frenético, agitado. Y nos separamos, llegando a un lugar desconocido con gente, quizás se conocieron algunos, pero básicamente con gente desconocida, para hacer un viaje hacia un terreno adentro más o menos desconocido. Y si entendemos nuestro camino espiritual como un proceso de conocernos mejor, de saber realmente qué hay aquí, y de ver que realmente para nosotros es significativo y valioso, y ir dándole a esto las condiciones a florecer, y identificando lo que no es tan útil y tratando de trabajar esto o transformarlo. Si entendemos el camino espiritual así, pues parte del desafío para nosotros es tener las condiciones de estar contemplando, ¿no?, reflexionando, no esta reflexión por afuera, reflexionando en las situaciones y lo que me dijo y lo que hay, sino mirando nuestra respuesta a las situaciones que surgen, nuestra contribución a las dinámicas en las que vivimos y los patrones que encontramos en la vida. Y aunque estamos tratando de hacer este trabajo aquí todos los domingos, esto es lo que yo entiendo estamos haciendo juntos cada semana, usando lo que surge en la vida para estar, ¿no?, conociéndonos mejor, reconociendo mejor lo que nosotros estamos contribuyendo a nuestras relaciones, a nuestra sociedad, a nuestro mundo. Pero en las condiciones en las que nos encontramos, con este retiro se trata de tener las condiciones ideales. Pero las condiciones ideales por este trabajo son bastante extremas, ¿no? Dejas el celular ya en la primera sesión, lo dejas en una caja y no lo vuelves a ver hasta después de la ceremonia de clausura. Y este proceso de dejar de buscar retroalimentación o aprobación o un sentido de valía en el entorno, de tratar de ver que las condiciones externas son externas, mientras aquí tenemos todo el mundo amplio y rico, de capacidades de reaccionar como nosotros queremos. Y esto ha sido el trabajo básico que estamos haciendo con las emociones, de darnos cuenta que nuestras reacciones emocionales no son un resultado directo de las condiciones exteriores. Y a veces cuando tenemos una emoción, buscamos, ¿no?, un pretexto en el entorno. Cuando estamos enojados, miramos a una persona buscando faltas, buscando algo que hizo mal para, ¿no?, nosotros tener un blanco para una emoción que está ahí, que no vino desde por afuera. Pero para realmente ver esto, necesitamos dejar de estar mirando en el alrededor todo el tiempo, ¿no? Y lo cambiamos el enfoque hacia el dentro todo el día. Esto es, las tareas que ofrecemos son por esto, de mirar la reacción, mirar qué hay aquí, mirar que yo estoy contribuyendo, lo que yo estoy dando, ¿no?, para disminuir este enfoque que recibo, ¿no? O si miramos que recibimos, lo observamos para, ¿no?, generar agradecimiento, para reconocer que somos rodeados de personas, ¿no?, que nos están ofreciendo algo. Pero entrando a ese retiro era para muchos de dejar de ver el exterior como la causa de las emociones, sino ver qué hay aquí que produce esto. Cuando dejo por atrás todos los estímulos ordinarios que uso para distraerme, para elevar mi ánimo cuando lo siento bajado, para todo lo que hacemos que no necesariamente es muy saludable, muy espiritual, muy sano, y ver cómo lo podemos, nosotros mismos nos podemos elevar sin depender, sin tener muletas exteriores. Y cuando hablo de admiración para las personas que hicieron el retiro, es porque esto exige, ¿no?, o es el resultado de gran, gran valentía, de mucho valor, ¿no?, de ver que, de decir que, ¿no?, no sé qué voy a encontrar, pero quiero ver lo que hay. Una de las personas en el retiro tomó su decisión muy pronto antes de empezar el retiro, como 2 o 3 semanas. Y se nos había surgido un espacio y ella era muy entusiasmada, escribiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo, pero no había estado preparándose largo tiempo. Pero por su entusiasmo, ¿no?, y su gran anhelo muy sincero de estar en el retiro, y por el cambio de la sede que tuvimos unos más espacios. Ella dejó de fumar 4 días antes de la iniciación, del inicio del retiro. Y ella misma estaba comentando antes de nosotros entrar en el silencio: ¿cómo es que no voy a hablar? ¿Cómo hacer esto? Yo no sé, no sé si puedo. Pero quiso tratar. Quiso ella ver qué puede y qué no puede. Y, de ser sincera, no sabía cómo iba a ser, porque no había tenido el tiempo de preparación. Pero tiene mucha fortaleza interior. Y una vez empezamos la noche antes de entrar en silencio, ella estaba como platicando que yo tengo que hablar ahora porque mañana ya no voy a poder. Que no es una transición muy suave, ¿no? Y al otro día, ya, ¿no? Y se vio que ella estaba en situaciones donde había algo que ella no normalmente hubiera comentado, dicho algo. Y se mantuvo, y se mantuvo, y se mantuvo. Y esto le dio las condiciones no solo para ir adentro, pero para saber que ella sí puede. No, ella sí puede. No hay algo más allá de su capacidad, nada. Y entrando especialmente en este segundo mes de silencio, no, el silencio es cuando ya no escuchas las voces por afuera, ya no estás en este intercambio de estar presentándote al mundo de cierta manera o ofreciendo tu interpretación para que otras la aceptan o no aceptan. Simplemente estás trabajando lo que surge. Y ya que el enfoque de este retiro es un repaso muy detallado de toda la vida, todas las relaciones y todas las acciones que nosotros cometemos que pueden haber dañado a otros o a nosotros mismos, para transformar, para dejar por atrás esta conducta, estas conductas. Y por lo tanto, uno necesita mirar lo que uno menos quiere ver a veces, lo más difícil, ¿no? Los momentos en que uno ha gritado a sus padres o momentos en que ves que tu falta de ecuanimidad, falta de autocontrol, ¿no? O surgimiento de demasiado, ¿no? Resentimiento o echándole culpa a otros para lo que era, pero tu estado interior era causa de dolor para otros. Cosas muy fuertes que realmente después de no unos días de esto, pues no hay películas, ¿no? Que yo puedo mirar que no sean en mi mente, ¿no? Mucho desafío, un desafío grande. Y en ese retiro fuimos 6 monjas y 40 personas laicas, ¿no? Y entre estas 40 laicas no había una sola persona que no pudo mirar sus demonios directamente en la cara y decirles: ya te conozco, sé dónde vives y sé de qué te nutres, ¿no? Yo sé qué comes. Y como los dos lobos de la semana pasada, este abuelo que comentó con su nieto que tengo dos lobos dentro de mí, uno cruel de odio, otro bondadoso de amor. Y el nieto: esto es muy espantoso que mi abuelo tiene dos lobos y así. Y pregunta al abuelo: pero ¿quién va a ganar entre esta pelea entre los dos? Y el abuelo comenta: lo que yo alimento, lo que alimento. ¿No? Y una vez tenemos el valor de mirar en la cara a los demonios y pasar un tiempo sentándonos con ellos, mirando cómo funcionan, qué hacen. Después podemos saber: ok, yo sé cómo yo te alimento y yo sé cómo, por lo tanto, dejar de estar alimentando esto, ¿no? Y como lo dijo la otra monja que estaba guiando los retirantes en las prácticas, que a lo mejor no vencieron y le expulsaron todos los demonios, pero los tienen cinchados. O más bien quizás los tienen, ¿no?, con correa sujetos. Y aun si después de este trabajo no los han expulsado por completo, porque tenemos largo tiempo viviendo con ellos, ¿no? Y toman un tiempo a veces para realmente entender que ya no hay comida aquí para mí, déjame irme. O simplemente mueren una muerte natural por falta de, ¿no?, condiciones. Aún antes de llegar a este punto, tiene un poquito de espacio para moverse. No somos, ¿no?, dueños muy exigentes, pero hasta ciertos límites. Y cuando llegan a estos límites, naturalmente la correa les va a detener. Y este trabajo increíble, realmente esto es lograr hacer esto en unos meses, es increíble. Pero para poder hacer esto, uno necesita tener el valor de hacer una salta hacia lo que no se conoce, no sabemos qué habrá. Y aquí creo que su valor es algo realmente digno de reconocimiento y de regocijar, ¿no? Hacían esto. Y son ahora 40 personas saliendo de ese retiro, 40 personas en este mundo que definitivamente estarán causando mucho menos dolor y realmente ofreciendo mucho más bondad. Yo creo que una condición que era necesario para ellos para hacer este trabajo era, aun si no tenían una experiencia directa, aun si cuando miramos adentro lo que vemos es mucha confusión, de tener una confianza básica que más allá de la confusión, cuando voy más allá, lo que encuentro va a ser bondad, va a ser algo que, ¿no?, que me gusta. Y este aspecto, ¿no?, quizás es un ingrediente que no, esta confianza no necesariamente recibimos de la cultura del externo. Muchas veces sí tenemos esta autoimagen que lo que hay no es tan bueno, ¿no? Y con las personas que entraron al retiro, con esto aquí, entre la confusión había esto, el reto era de reconocer lo que sí hay, que había, ¿no? Tener el valor de entrar y mirar y hacer todo ese trabajo queriendo ser mejor persona. Simplemente al haber entrado el retiro, uno tiene la prueba que uno tiene mucho que es valioso. Este anhelo sincero de ser de beneficio. Y es especialmente valioso y valoroso tomar este paso si uno sospecha que lo que tengo que ofrecer no es muy bueno. Y una persona que entró no sabiendo si iba a poder, es un ejemplo realmente de gran valor. Y le costó muchísimo entrar en silencio. como lo decimos, le costó trabajo entrar en la cueva, ¿no? Realmente ver al fondo lo que hay, cuando realmente entramos en el corazón y vemos lo que hay. Y todos, ¿no? Necesitamos ciertas condiciones para entrar, ¿no? Puede ser que necesitamos saber que dejamos todo bien por afuera, o okay, que ya voy, ¿no? Tenemos, ¿no? Somos diferentes. Pero en su caso era como un gato que circunvala, circunvala, circunvala sin tocar lo que no quiere tener, su bolita de hilo o lo que sea, ¿no? Y después finalmente, después de mirarlo de distintos lados, no estoy segura si quiero contactar con esto, pues sí, ya voy. Y hizo así. Y trabajó muy intenso. Realmente trabajaba, trabajaba, trabajaba. ¿No? Y en la última semana vino y me explicó que ella había visto que adentro había esta una premisa básica, una sensación muy profundamente arraigada en ella, que soy mala. Y por lo tanto puso en movimiento ciertos patrones, ¿no? Y ella misma identificó algo que años de terapia no te hace tan claro como ella misma, ¿no? Se hizo claro en unas semanas. Y vio todo el sistema. Y le pareció un sistema emocional cerrado. Porque soy mala, necesito aprobación. Porque necesito aprobación. Y un ciclo, un ciclo. Y lo que vio es que, ¿no? Todo viene de esta idea. Y por el mero proceso de repasar todo esto, era obvio que no es mala. No. Ella misma vio. Pero aquí estoy mirando lo más difícil que hay porque quiero ser buena persona. Quiero realmente ser de beneficio. Quiero despertar, quiero transformar. No. Esto ya es la prueba. Y era uno de muchos ejemplos realmente extraordinarios, ¿no? Y quiero que para nosotros es válido que lo reconocemos, que lo pensamos. Porque las personas que entraron a ese retiro, excepto nosotras seis monjas, no es gente profesionalmente practicando el Dharma, no es gente no diferente que tú, ¿no? Es gente que ha tenido quizás un poquito más tiempo, pero tampoco había gente con pura gente de 10 años, muchísimas personas que han recibido su primera enseñanza en los últimos unos cuantos años, 2 años, ¿no? Pero tenían este anhelo muy sincero, sincero e intenso, de cambiar con las condiciones que pueden, ¿no? Y al haber terminado esto, terminamos ayer. Y después viene el momento de separarse de estas condiciones y ir integrando esto con la vida cotidiana. Y aquí la mezcla de emociones que puede surgir en estos momentos de terminar algo difícil, pero que tú lograste, ¿no? Tú venciste. Y perder estas condiciones ideales y separarse de estos amigos, ¿no? Y ya no tener las condiciones que son más propicias para seguir el trabajo transformativo que empezaste. Y el cariño que ha crecido. Era un grupo, ¿no?, que no nos conocimos, pero que salió con muchísimas amistades y cariño y unidos. El grupo mismo se sostuvo, ¿no? Y cuando había gente en momentos difíciles, incluso en el silencio, se puede sentir el apoyo y el amor, la otra gente enviándote ánimo y sosteniéndote con su, ¿no?, práctica, con su compromiso fiel. Y separarse de todo esto y dejar por atrás todo esto que uno ha encontrado, en un sentido podemos experimentar como una especie de muerte, ¿no? Que esto ya no, ya vivir era tan intenso que es como vivir toda una vida en 3 meses y mover cosas que te puede tomar una vida para realmente mover y ver y reconocer y saber que, ok, esto sí puedo manejar, pero poco a poco, ¿cómo lo hago? Todo esto que hicieron en estos 3 meses y después ya se separa, se desmonta el altar, se recoge los cojines, se va para la casa, adiós, ¿no? Pero esta muerte es la condición indispensable para que esta nueva persona nace, ¿no? Nace y empieza su nueva vida en un sentido. Pero también pensando del otro lado, para las familias, para los amigos, para las personas cercanas, cuando ellos fueron al retiro, esto era la separación. Y aunque se están separando con un grupo que se ahí hizo cercano, ya se está reuniendo con otros seres queridos. ¿No? Y en este sentido, ¿no?, ¿cómo vivimos estas transiciones importantes en la vida, si las vivimos como pérdidas o ganancias, si las vivimos con tristeza o con alegría? Simplemente depende de la perspectiva, la manera en que nosotros decidimos verlo. Y aun cuando hay cierta tristeza de dejar esto por atrás, simplemente enfocando en lo que ahora empieza, podemos, aun si no queremos perder esta tristeza, ¿no? A veces yo me recuerdo cuando mi papá falleció en 88. Yo no quise dejar de sentir la pérdida, no quise soltar esta sensación, porque para mí, en mi manera de pensar entonces, mucho antes de conocer el Dharma, era manera de mantenerle presente para mí. Y ahora ya entiendo que lo que él falleció queriendo era mi felicidad. Y que yo esté bien. Y que la mejor manera de yo guardar su presencia en mi vida es de tratar de mantenerme bien y no caer en ¿no?, tristeza y depresión. Y por lo tanto, todos los esfuerzos que nosotros hacemos de cuidarnos emocionalmente, de mantenernos bien, puede ser nuestra manera de honrar lo que ya no está, ¿no? Los que ya no están, que tenían amor para nosotros, ¿no? Y esta presencia de, ¿no?, de reconocimiento que sí, uno ha perdido algo muy, muy valioso. Uno está dejando por atrás algo muy valioso. Pero uno va a hacer usar esto o incluir esto en lo que uno es para bien. Para tú poder cuidarte bien y para cuidar a otros muy bien. Y el momento que este grupo está viviendo puede ser un momento en que nosotros vivimos, ¿no?, en la vida cotidiana también. En el sentido de que enfrentamos cosas que sabemos que para nosotros realmente pueden ser desafíos, puede ser un reto, ¿no? Ir a una reunión con alguien agresivo hacia ti. Despedirte de alguien que va de viaje para quien tienes mucho apego. Y cuando nosotros enfrentamos estos retos, lo podemos hacer en el espíritu de exploración. Esto creo básicamente era el espíritu de este retiro, de exploración. No sabemos qué hay, pero queremos saber. Y con la confianza de que si resulta que en ciertos momentos, ¿no?, lo que nosotros encontramos es que en este momento era demasiado para mí. De tener la confianza que de ser así, entonces me retiro un poquito y no pasa nada grave, no tengo que romper mi confianza o autoimagen. Y yo creo que nosotros podemos enfrentar los retos simplemente para crecer. Exploramos el terreno para nosotros cultivar la habilidad de movernos en el terreno que hay, el terreno adentro y el terreno de nuestros patrones que se activan cuando lo que hay adentro encuentra lo que hay por afuera, ¿no? Y hablamos del camino espiritual como un proceso de entrenamiento, ¿no? No indica que necesitamos ya estar entrenados. Si somos entrenados, pues ya no necesitamos un camino espiritual, ya somos iluminados, perfectos, ¿no? Y en términos de el entrenamiento emocional es igual. Es un proceso de entrenamiento, ¿no? Explorando lo que hay para conocerlo mejor, para lograr saber manejarlo mejor. Y cuando, si estamos practicando la práctica de ver el enemigo como maestro, la práctica de tolerancia, la práctica de generosidad, cualquier de las prácticas que podemos estar trabajando ahora, o cualquier actitud que podemos estar tratando de trabajar un poquito, cuando nos ponemos, ¿no?, cuando tenemos que estar en situaciones donde es desafío para nosotros mantener lo que estamos tratando de cultivar, lo podemos hacer en este espíritu de, si no logro hacerlo bien esta vez, pues es información importante para mí. Y creo que la manera en que lo podemos como entender o vivir es como la gente que le gusta hacer jogging, corriendo, jogging se dice, jogging, ¿no? Que hace jogging, ¿no? Tú sales de la casa y tú escoges una ruta de 5 kilómetros y al cuarto kilómetro tú te das cuenta, oh, ya tengo que caminar, esto era para mí ya demasiado. Debe de ser 10 kilómetros, 5 kilómetros, menos. ok, 3 kilómetros. Y terminando el segundo kilómetro, no, si hacen jogging va a ser más, 5 kilómetros. Terminan los 4 kilómetros y digo, ya tengo que caminar. Entonces caminas el último pedacito, ¿no? Permitiendo que el ritmo del corazón y todo, ¿no?, suavemente se baja. Y no es un fracaso. Tú hiciste 4 kilómetros de jogging, ¿no? No era ningún fracaso. simplemente, ¿no? El reto te indicó hacia dónde en este momento de tu entrenamiento has podido ir. Y el hecho que fuiste al límite de lo que era posible para ti no indica que es tu límite permanente. Incluso al otro día, si escoges la misma ruta, vas a poder llegar a este límite un poquito más, porque estás continuamente entrenándote, ¿no? Así que si vamos a nuestros límites y no resultamos tener la reacción bondadosa que quisimos, o en el último momento no damos tanto amor o bienes que quisimos dar, y pues no debemos de llegar a la conclusión que yo no puedo más que esto, es mi límite permanente. Parte integral de nuestro proceso es de ver dónde están los límites, aspirar poder extender el rango de nuestro amor, de nuestra felicidad, de nuestra bondad, e ir así, sin culparnos, ¿no? Que solo 4 kilómetros y no 5, sino que, ok, 4 kilómetros puedo, ¿no? Y o sea, la siguiente vez voy a escoger una ruta donde no tengo que caminar todo 1 kilómetro para regresar, pero que también, ¿no?, va a ser como a mis límites. Y sabemos que sí, sabemos que podemos hacer 4, pero nos mantenemos entre 2, no vamos a crecer, no vamos a ir extendiendo nuestra capacidad. Y al contrario al cuerpo, la capacidad de la mente es ilimitada. Y por lo tanto vale la pena de ver hacia dónde aspirar más y ir extendiendo nuestras capacidades poco a poco. Y creo que para esta semana puede ser una tarea abierta y sencilla. Todos los días de escoger o identificar situaciones que tú puedes usar como desafíos para saber dónde están tus límites o para saber cómo tú ahora manejas este tipo de situación o cómo puedes manejarla. Si es una situación, una reunión con alguien para quien tienes, ¿no?, molestía o algo un poquito incómodo, de ir preparándote y viendo, ¿no?, cómo me fue. Pero precisamente con esta idea, no de darte una nota buena o mala, sino de ver, ok, yo pude hasta ahí, ¿no? Y la siguiente vez o en el futuro quiero entrenarme para extender mi rango un poquito. Pero hasta ahora yo pude hasta ahí. Precisamente en este espíritu de entrenarnos, extendiéndonos, tratando de encontrar los límites. Y cuando encuentras que no, yo quise mantener ecuanimidad y lo mantuve hasta cierto punto y después ya no. Entonces ya sabes, yo pude mantener ecuanimidad hasta este punto. Yo pude mantener ecuanimidad y quiero mover el punto un poquito más, ¿no?, más hacia allá, ¿no? Y después de tener la aspiración de poderlo, sin la expectativa, ¿no? Cuando uno está haciendo jogging, uno va a ver, tú vas los 4 kilómetros, no sabes cuánto más vas a poder, quizás poco, quizás no poco. También sabes con jogging que la condición del cuerpo está cambiando a veces, ¿no? Tú no dormiste bien, pues este día no, el rango no era tanto, ¿no? El cuerpo estaba debilitado por tal y tal, ¿no? Catarro o lo que sea. Y por lo tanto, de saber que no poder un día no indica que la siguiente, al otro día no vas a poder, ¿no? Pero vamos para ver, para ir extendiéndonos. Y es una. La tarea es para estar un poquito más generosa con nuestros juicios, generosos con nuestros juicios, de no estar enfocado en este 1 kilómetro que no pudimos, sino que los 4 kilómetros que sí pudimos, pudimos. Y aspirar un poquito más. También es para reconocer que lo que en un momento, cuando hay ciertas condiciones interiores, quizás no logras hacer más. Pero cambias las condiciones interiores, es como duermes mejor en la noche si quieres tener un buen jogging al otro día, ¿no? Te pones a dormir un poquito antes, ¿no? O comes mejor. Como nosotros adaptamos el cuerpo, ¿no? Jugando con las condiciones. Aquí jugamos con las condiciones interiores, ¿no? Que como nos estamos hablando antes de la reunión. Nos estamos contando, oh, no te va a ir bien, ella siempre, bla, bla, bla. O nos estamos acercando con esta condición de exploración, ¿no? Estas son las condiciones que vamos observando, ¿no? Como entrenamiento en jogging. Con la idea de simplemente explorar qué podemos, ver las condiciones que nos limitaron, tratando de abrirlos y extender los límites, entendiendo que no hay límites. Finalmente no habrá límites, pero hay que entrenarnos para llegar a este punto de tener todo el rango de movimiento de, ¿no? De nuestras manos emocionales, nuestro corazón. Ya que la capacidad de la mente es tal que la mente puede imaginar un mundo donde la gente vuele en el aire y crear este mundo con aviones, ¿no? O atreverse a soñar que un día vamos a poder ir en bajo del océano y ver qué hay, ¿no? Y después ya tenemos equipo de buceo y lo podemos hacer, ¿no? Mientras estas limitaciones de presión y gravedad y todo esto, la mente no tiene estas limitaciones. Tiene sus propiedades que tienen una flexibilidad infinita. No están hechas de material, la mente, ¿no? Por esto, aun si no llegamos a lograr nuestras aspiraciones más bonitas de ser perfectamente amorosos en todas condiciones, cada vez enfrentamos una situación queriendo extender nuestra capacidad. Cada vez es valioso, cada vez vale la pena. Aun si no llegamos a este fin, cada esfuerzo vale la pena. Y también el aspecto de regocijar. Aun si no logramos extendernos hasta el infinito esta vez, que 4 kilómetros, 4 kilómetros. Es muy bueno. Y por lo tanto quiero terminar reconociendo los logros de estas personas nobles que, aún sin saber cómo iba a ser, qué iban a encontrar dentro de ellos, que hicieron ¿no? Tomaron este paso muy valiente de ir hacia adentro, hacia el fondo, con el compromiso de que necesito saber qué hay para, ¿no?, para sanarme, para sanar mis relaciones y para salir mejor persona, ¿no? Y 3 meses de mi vida, sí, ¿no? Ofrezco esto a los demás felizmente, pero sin saber qué hay, ¿no? Y que entre 46 personas, ni una sola persona decidió que era demasiado. Todos quedaron hasta el fin, ¿no? Y lo hicieron con mucho compromiso, con mucha entrega y con gran, gran valentía, enfrentando los demonios que hay, ¿no? Pero una vez enfrentamos estos demonios, ¿no?, y las, ¿no?, ponemos en la correa, ¿no?, ya no habrá más, ya sabes qué hay, ¿no? Y vivir así sabiendo esto, que todo lo que hay, los peores demonios, son manejables con el Dharma. Son manejables cuando nosotros decidimos, ¿no? Son mis demonios. Yo decido qué van a comer, cuándo van a comer. Yo decido. Y su trabajo constante, 6 sesiones al día, ¿no? Entre hora, sí, hora era la más corta, y 2 horas de esta introspección, una y otra vez, ¿no? Con una actitud realmente noble, que necesito ver qué hay para no hacer más daños a otros y para extender mis límites lo más que va a ser posible dentro de esta vida. Y aunque estamos dejando por atrás este tiempo muy, muy bonito para ellos y para mí, tener el privilegio de verlos, ¿no?, y tener estas condiciones de poder estar con ellos en este camino, este tiempo. Y lo que dejamos por atrás, podemos tener la confianza que sigue con nosotros, ¿no? Los logros, nadie se nos quita, nadie, ¿no? En el retiro y en su vida diaria, nadie te la quita lo que tú mismo logras.